La Navidad ha llegado a Kiss FM. ¡Feliz Navidad! Esto es Kiss. Merry Christmas. Príncipes y principesas, esto es Play Kiss con Ricky García. Do you remember when it was nice? me. Nos dejó sorprendidos, ¿eh? Porque era algo nuevo, ¿no? Con este efectito así en la voz, lo que conocemos ahora como autotune. Entonces era totalmente desconocido y decías, ¿qué es esto? ¿Cómo lo han hecho? Y no sé si sabías que esta canción recibió una nominación en los Grammy en 2001. Sí, Eiffel 65 con Blue Double G. Las 6 y 11 minutos, una antes en Canarias, en directo, tu show vespertino favorito. Momento ahora para saber las efemérides divertidas del mundo de la música. Ricky García. Y es que este mes se cumplen 5 años del concierto que Elton John dio en el Palau Sant Jordi de Barcelona para conmemorar el 40 aniversario de Goodbye Yellow Brick Road. Con este disco vendió más de 31 millones de copias en todo el mundo. En 1975, Chicago estuvieron 5 semanas en el número 1 de la lista americana de álbumes con Chicago, Nine Chicago's Greatest Hits. Es su 5º número 1 y el 2º de 1975. Y nos vamos al 86, y aquí viene una de las canciones con el riff de piano más potente de todos los tiempos. Bruce Hornsby and the Range consiguen el único número 1 de su historia cuando The Way It Is es número 1 en la lista de singles en los Estados Unidos.

80 en Kiss FM. Más variada, más fresca, más divertida. Esto es Kiss. El álbum se llama como esta canción, It's My Life, y dejadme que os lo diga en lenguaje lo más llano posible. Me flipa esta canción, increíble. Y es que nos encantan los 80. Y sobre todo, nos encantáis vosotros. A 20 para las 7, 6 en Canarias. Bueno, pues hoy es día 13 y hemos dicho, venga, aprovechando el 13, la cosa de la superstición, queremos saber cuáles son aquellas manías raras o divertidas que tenéis. Pero antes, nuestro amigo Antoñito nos ha querido honrar con una de sus maravillosas rimas dedicadas al 13. 13 es bonito porque es el 13. Porque escuchando Kiss, vemos como cada día los oyentes y la emisora crece. Gracias, Antoñito, qué maravilla. Sergio, desde Madrid. Muy buenas tardes, Ricky, aquí viviendo la vida loca con tu pedazo de programa de feliz lunes. Gracias, hombre. Pues mi manía, entre comillas, es que todo tiene que ser siempre en 5. Si quedo es a las 7 y 5 o a las 7 menos 5. El volumen de la tele lo tengo a 10 o a 5. O sea, tiene que ser un múltiplo de 5 o si puede ser en 5. Siempre con el tema de los tiempos y los números, siempre en 5. tengo un taxi y acaba en 5. Que tengáis muy buen día. Igualmente, Sergio. Y lo contenta que está tu señora con tu afición por el 5, ¿qué? Loren, desde Vigo. Hola, amigos de Peliquís. Hola. Yo una superstición, una manía, una creencia que te herede de mi familia. ¿Sí? Es... no se deben cortar las uñas los días que tienen R. ¿Perdona? Pero vamos, que yo no creo. Aunque a ver las ailas. Pues sí. Saludos para todos, un beso. Pues hay gente que no se las corta los meses que no llevan R. Por eso se pasan el verano en chanclas. Vámonos a Instagram. Antonio Taca dice, mi número es el 13. Soy el nieto número 13 y nací en 13 también. Y para nada da mala suerte. Por lo menos a mí, pues enhorabuena. Oye, ¿quieres contarnos cuál es tu manía, tu superstición, tu cosita? Y optar al premio que tenemos hoy, que es... un pack con los amigos de Smartbox que se llama... 2 días con encanto. Bueno, pues mándanos tu mensaje de voz al 606-712-658 o en nuestras redes. ¡Estamos en todas! Y hasta las 8, las 7 en Canarias, en directo, en Kiss FM. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Play Kiss con Ricky García. Thank you. canción más motivadora de todos los tiempos. Se llaman Survivor. Y esto... Eye of the Tiger. Y enero seguramente será el mes en el que más va a sonar esta canción. Hay que ir a sudar los polvorones, ¿eh, queridos? Cinco minutos y alcanzamos las 7, las 6 en Canarias. Oye, y para motivación, hoy queremos animar y mandar nuestras buenas vibraciones y toda la energía positiva a nuestras guerreras, las chicas de la selección española de balonmano, que lo están haciendo genial en este Mundial de Handball y del que España es anfitrión. Fíjate, llevan 6 victorias de 6 posibles y mañana en cuartos se enfrentan a Alemania. Genial. Ahora llega Carmen Desmonts con las noticias de las 7. No te vayas. Esto es Kiss.